Conclusión, Necaxa es bipolar. De esto y otros temas hablaremos en el podcast PR. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdo Queras. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, el episodio número 166. Y bueno, vamos a platicar de pues las rarezas que tiene el equipo Necaxa y más esta semana, ¿no? Tengo aquí conmigo el gusto de compartir este podcast con mis amigos Murdo. ¿Cómo estás, Murdo? Hola, hola. Pues un hermoso fin de semana. Parece que estoy contento, muchas cosas bonitas este fin de semana, y pues sí, aquí tenemos para platicar al respecto. Y también nos acompaña el buen Gerardo Taker. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy extrañado, pero vale, les hablaremos. Bienvenidos todos. Extrañado, pues sí. Bueno, pues otra cosa. Pues ya escucharon en el intro a... Bueno, una porra, una canción de la barra de Comando, y también a Chayanne después, pero... Estamos a escuchar a Chayanne. Bailemos al ritmo de Fiesta en América. Muy ochentero. Pero bueno, si les parece bien, pues vamos a empezar con el partido a mitad de semana, ¿no? Contra Santos. Lo feo, vamos. Sí. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, pues el miércoles pasado Santos y Necaxa se enfrentaron por la fecha pendiente, la jornada 10, y pues después del partido que dieron los necaxistas ante Pumas, pues la verdad es que con Santos ya todo era una incógnita, y bueno, termina llevándose una derrota que pues sí dolió, porque... En ese momento parecía Necaxa que se alejaba de los siete que están peleando ahí con los puestos de liguilla, ¿verdad? Pero, bueno, ¿cómo vieron ustedes este primer partido de la semana? Pues yo no lo vi, así que todo suyo. Nada, güey. ¿Qué diga, compadre? No, pues fue muy temprano esta gente que, digo, por librar el clásico, pues yo ya no alcancé, pero pues el resultado, o sea, me dice mucho de que, o sea, te meten un gol y estamos viendo cómo nos cuesta meter uno y resulta que te meten tres y entonces así se pone más rejego, ¿no? Porque pues, digo, ya fue un logro el hecho de meter dos goles, que ninguno fue por un delantero. Luis Pérez se empezaba a gestar como el goleador del equipo, y entre Luis Pérez y Iturra, ¿no? Me parece que fueron los que empezaron a hacer toda la chamba y querían tanto atacar como defender. De hecho, pues sí, Luis Pérez salva alguna, ¿no? Alguna jugada por ahí. Iturra también aparecía en el área defendiendo, pero pues los dos terminan también apareciendo en una de las jugadas del gol. Entonces, ¿qué pasa con el resto de las líneas, ¿no? El medio campo terminaba queriendo hacer todo el trabajo. Pero pues ustedes díganme cómo estuvo el partido, porque sí, no lo vi. Creo que fue un partido, pues, que habíamos visto. Sí, el resultado desde luego habla muy mal del equipo. El hecho de que Santos repente, igual que Necaxa había metido 10 goles en el torneo, te meta 3, no sé, 7, 8 claras de gol, lo que dejaste de hacer, ¿no? En defensa, Necaxa fue malo, fue tan malo como su delantera, quizá. Igor Lichnowsky, en verdad, yo viendo y no entiendo cómo dejaron ir a Marcos González para traer a Lichnowsky. Será líder, Lichnowsky creo que es mudo, y aparte de todo, hay veces en las que ve la jugada perdida y ya se planta en el campo a ver el gol, ¿no? Gol, en el primer gol, más allá de que los comentaristas de ESPN culpen a Brian Beckles, el que pierde la marca y al que le meten el servicio de la espalda es a Lichnowsky, que no reacciona. Brian también se equivoca. Brian se equivoca en el penal que comete para el segundo gol. Mario de Luna es una decepción. Ya no sirve ni para reventar el balón. No sé si Mario de Luna no es tan bueno como creíamos, o si es que Marcos González, volviendo al tema del chileno, jugador de lo que es. La defensa de Gax estuvo muy mal. Marcelo Barbero, otra vez, pese a que recibió 3 goles, se puso la de héroe. Es 4 mano a mano con jugadores de Santos. Es así de la raya, de esos que dices, entra el balón 3 centímetros más y es gol, ¿no? O sea, lo sacó prácticamente de adentro. En defensa igual, Manuel Iturra, incluso en ataque puso el servicio para el segundo gol de Luis Ernesto Pérez, y hay una jugada en la que un mano a mano en el que Barovero rechaza, parece que Santos tiene todo para meterla, y Manuel Iturra mete un pique y una barrida espectaculares, ¿eh? Igual Luis Ernesto Pérez va, colabora con 2 goles. Y en defensa también, al final salva el cuarto de Santos en una jugada en la que igual Marcelo ya estaba fuera de la jugada y van a rematar Tavares, si no me equivoco, y está Luis Ernesto Pérez a sacarla. Entonces, el partido fue un tanto abierto, como dije, no fue tan malo como otros, pero me parece que Necaxa fue ampliamente superado por Santos. Santos fue mucho mejor y tranquilamente, no exagero, nos pudo haber metido 7 u 8 goles. Contundentes en ataque, estaríamos hablando de una goleada de escándalo. Santos perdonó, Necaxa, como dices, Muro, pues, lo que le cuesta meter un gol, 3, pues peor. Y la delantera, pues sencillamente lo mismo que ha hecho durante todo el torneo, no aparece. Matías Fernández juega 5 minutos y después desaparece. No sé, hay poco rescatable en ese partido contra Santos. Ha habido partidos poco rescatables en los que hay pocas cosas que rescatar, pero que el resultado te ayuda a ello. Esta vez ni siquiera se perdió contra Santos, perdió contra otro de los últimos lugares de la tabla, y pues creo que las críticas que se llevó Nacho Ambriz tras esta derrota, pues fueron justificadas, más por el planteamiento que hizo, ¿no? Como que él jugando contra Santos salió a aguantar el cero, no le salió. Alex. Sí, creo que aquí fue un partido, tal vez no el peor, pero sí se vieron muchas carencias al equipo. En defensa, por ejemplo, donde según se presumía era de las mejores, o la segunda mejor, para estar más en concreto, es raro que seas la segunda mejor y te metan 3, ¿no? O sea, la verdad es que en partidos pasados también Necaxa se había salvado mucho, y ahora pues Marcelo Barovero no pudo hacerlo todo. Y sí, en efecto, Lichnowsky la verdad tuvo un mal partido, y sí creo que se extrañó la presencia de un líder como Marcos González en esta ocasión, ¿no? Brian se equivoca, sí, y me parece que el Necaxa se ve mal porque tanto su defensa como su ataque no existen. Entonces, los medios, que estaba Lucho Pérez y Iturra, pues tienen que hacer la labor de ataque y de defensa, y entonces es un show. Y al final, bueno, pues con mucho mérito por parte de Luis Pérez, no así del accionar del equipo en sí, pero es que se consiguen 2 anotaciones, y obviamente ya no alcanza el tiempo para sacar al menos el empate, y sirve un poco para disfrazar lo que bien dijo Taker, porque de verdad llegaban los de Santos, y sí, auténticamente Necaxa se convirtió en el levantamuertos de la Liga MX, porque no solo te anota Giannini, creo que era por primera vez en el torneo, y Rodríguez, me parece, sino que además ya Santos volvió a ganar, ahora de visita, ¿no? Entonces, muy mal el resultado, también el accionar del equipo en este partido, y digo, con esto nos íbamos a ir a la Azteca, y con con unas dudas impresionantes, ¿eh? Pero sí, o sea, a partir de este partido ya empezaron los fuera Nacho o algo así, fuera Ambriz. Y también me pareció que eso es un tanto exagerado por parte de la gente. Digo, si bien hemos mencionado aquí, al menos Taker y yo, que no nos agradó la llegada de Ambriz por su estilo y porque llegó, me parece que querer correr técnicos cada que se juega mal, pues no, ¿verdad? Entonces llevó sus críticas y pues nada más, ¿no? O sea, nos íbamos a la Azteca con no saber qué iba a suceder. Pero yo espero que ahora en... Dios, lo hablaremos después, pero que ahora en el segundo partido con Santos, en Copa y con otros jugadores, yo creo que van a jugar otros, empezando por el portero, pero que hayan aprendido un poco de los errores que tuvieron en esta ocasión para dar un mejor partido de Copa. Porque Santos, yo me imagino que ellos iban a jugar pues más de con titulares, porque pues es lo único que les queda, ¿no? Difícilmente van a calificar a Liguilla, entonces pues van a pelear a lo mejor la Copa. Y bueno, espero yo que Necaxa salde ahí un poco sus cuentas con ellos. Sí, el punto es que Necaxa, pues, dentro de todo lo habíamos analizado en la semana, ¿no? Pasara lo que pasara en ese partido contra Santos, no se iba a mover de la octava posición en la tabla. Pero pues con esas dudas, ¿no? De que ya, ahora sí era mucho más claro el hecho de que no se iba a lograr la clasificación a Liguilla, al menos hasta ese momento, con el resultado que se había obtenido con Santos, ¿no? Y sí, o sea, a final de cuentas, si siendo la segunda mejor defensa, esta no funciona, pues tu aparato completo se cae, ¿no? O sea, si no puedes confiar en la delantera por la situación, la crisis que lleva arrastrando durante varias jornadas, creo que la carta fuerte de Necaxa está en el medio campo y eso ayuda también a que la defensa haya mantenido cierta estabilidad, ¿no? Pero en los partidos en los que se ha visto endeble la defensa es cuando peor nos ha ido, ¿no? Entonces creo que este fue el caso, o sea, totalmente perdida la defensa y al final de cuentas pues exhibe a este equipo, a Necaxa, con sus carencias y también rescata, yo creo, las virtudes, ¿no? Las exalta por lo que hace Luis Pérez, que me parece es muy merecido, ¿no? Su trabajo, con lo que ha hecho, con lo que ha luchado, viniendo del ascenso. O sea, hace un año estaba peleando, ¿no? Con Lobos Buap, y ahora regresa a Necaxa y viene con mucha más personalidad, ¿no? Junto con Iturra, pues me parece que, les digo, si hay que rescatar algo de este partido, es esa actitud, me parece, repito, del querer colaborar, ¿no? Y hacer el juego de Necaxa, tratar de rescatar algo a partir de aparecer tanto en defensa como en media como en delantera, los plurifuncionales, ¿no? Y los pulmones de este equipo de Necaxa, que pues si no están arropados, digo, también lo de Barovero, ¿no? O sea, Barovero se ha mantenido en cuanto a hablar fuerte, incluso lo decíamos la semana pasada. Ahora también hay declaraciones, ¿no? Del portero y se veía difícil la situación para Necaxa después de este resultado allá en la cancha de Torreón. Pues sí, ya no hay más que agregar del partido. No, sigamos. De Santos, pues. Oigan, a ver, hablamos todos de la defensa y hemos hablado de la defensa, pero ¿en realidad la defensa de Necaxa ha sido tan buena en el torneo? O sea, ¿qué tanto es la defensa y qué tanto es Marcelo? Porque todo el torneo ha sido de pena para Mario de Luna y para Igor Lichnowsky. Quizá jugaron bien las primeras 3-4 jornadas y después de eso, de pena ajena al torneo que están dando. Salvo ahora en el Azteca, me parece que ambos cumplieron. Pero me parece que la defensa de Necaxa no es tan fuerte como la queremos ver o como nos la pintan los números, ¿no? Es que termina siendo el sándwich. Me parece que, ¿no?, es más Marcelo que la defensa. Sí, o sea, es Marcelo, pues es parte de, ¿no? O sea, el hecho de que no te metan goles, pues empieza desde el medio campo, que ahí está, tienen un buen filtro, la verdad. Digo, así como lo decíamos ahorita, que ya lo mencionamos con América, pero ha habido pocos partidos en donde te apedreen tanto, ¿no? Como en este caso de Santos. Y eso pues es un filtro que hace el medio campo en cuanto a recuperación. Cuando no estuvo Iturra se sintió, ¿no? Y pues sí, Barcelona, o sea, si tus cartas fuertes son en medio campo y en la portería, pues la defensa es el sándwich y con poquito que falle ya se vulnera todo. pero sí, no han sido el torneo que a lo que nos tienen acostumbrados ni Mario y por ejemplo, pues Bekeles de repente, ¿no? Él quizás es de lo que se rescata, pero lo vemos en esta jugada, ¿no? Contra el Santos que dices, terminan queriendo hacer la cobertura del central, ¿no? Y ahí es donde no están cuadrando las cosas, ¿sabes? Las fallas, sí, de la lateral izquierda, ¿no? Con Ponce también, o sea... Brian también ha fallado mucho en el torneo, pero Brian tiene otra actitud diferente a la que tiene Mario de Luna, a la que tiene Igor Lichnowsky sobre todo. O sea, Mario lo compensa, perdón, Brian lo compensa con la actitud, ¿no? Pero sí, o sea, yo digo que es el sándwich, pues ahí está arropado tanto atrás en portería como en frente en medio campo, entonces en la contención. Eso es todo el aparato defensivo completo, ¿no? Lo que tenía ahí al frente. Okay. Y pues sí, encabezado por Barovero. Ok, y nada más, Alex decía que toda la ausencia de Marcos González, de un líder, yo creo que no nada más en el partido contra Santos, por ejemplo, sino se ha notado todo el torneo. Entre esa y la de Mitchell, ¿no? O sea, Mitchell a lo mejor menos, pero es que también era ya pues un líder del equipo. Sí. Y son a los primeros dos a los que echaron cuando llegó el nuevo cuerpo técnico. Pero bueno, seguimos, que hay mucho tema. Vamos ahora de regreso a la Ciudad de México, ¿no? Vamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, pues Necaxa regresaba a la Ciudad de México, y digo regresa porque creo que para ir a Torreón vienen para acá, ¿no? Y luego ya se van a Torreón, no hay vuelos directos de Aguas a Torreón. Y Necaxa iba a enfrentar al América, que venía de ganar el Clásico, que estaba en segundo lugar, y que pues parecía un victimario más, ¿no? Del Necaxa, además de toda la larga, larga sequía que tenía Necaxa contra América en el Estadio Azteca, ¿no? Entonces, pues aparecía como una auténtica presa, ¿no? Del América, y pues... Al final, Necaxa saca un resultadazo, porque es la verdad, que pues prácticamente pone o nivela las cosas, ¿no? De los malos resultados que se obtuvieron tanto en Santos como el empate mismo con Pumas, y lo mete de nuevo a pelear por puestos de clasificación, incluso lo aumenta un lugar porque son séptimos ahorita, porque por diferencia de goles, pues Azul fue goleado. Y pues otra vez no está ahí peleando a 9 puntos de terminar el torneo. Está Necaxa, pues más para ahora sí está más para allá, para la liguilla, que para afuera, ¿no? Por este resultado nada más. ¿Cómo vieron el juego? Mira, ¿qué puedo decir? O sea, gana Necaxa y con eso le rompe la quiniela a los necaxistas. O sea, así de sorpresivo es el triunfo. No sé si un tanto inmerecido, no sería la palabra, porque Necaxa, si bien apostó a poco, de hecho apostó a lo que terminó haciendo, me parece que hizo un buen partido, un partido con orden, como hacía varias jornadas lo veíamos. 10 minutos del partido fueron muy parejos, sin generar peligro ambos equipos llegaron, así fue el principio del partido. No sé, después de esos 10 minutos me parece que América es cuando se hace con el control y empieza a llegar. Gido Marcelo corta ahí algún par de centros. American, no sé si los cambios en su alineación lo debilitaron o si Necaxa hizo bien las coberturas, pero tampoco generó tanto peligro, a decir verdad. Llegaron sí, pero sin generar tanto peligro. Marchesín tenía un día de campo y de hecho lo tuvo todo el partido, tuvo un día de campo todo el partido. Incluso en la jugada del gol, ahí salió de idea de campo también. Y bueno, me parece que fue la apuesta de Nacho Ambriz. De hecho, en la transmisión lo comentaban, Necaxa estaba jugando a eso, a una jugada, a tener una jugada de gol, y llegó de una manera un tanto inesperada, me parece. De entrada llegó con una gran jugada y un servicio de Jesús Izijara. Luis Ernesto Pérez, que sin ser su chamba y sin ser el que tiene que hacer los goles, le ha puesto el corazón, me parece, y es ya el goleador del equipo. Lleva 4 goles. En todos los años que estuvo en Necaxa antes metió 3 goles, ahora lleva 4. Que, repito, no sé si merecido el partido, pero sí, sorpresivo, sí, sí es. Esa conocida etiqueta de víctima. Y bueno, con el resultado, los 25 puntos que se nos alejaban, que se veían ya difíciles, otra vez están a la mano, ¿no? Los famosos 25 puntos de Nacho Ambriz. Le faltan 4, quedan 3 partidos, entonces creo que sí están al alcance. Ahora, esto sí hay que destacar. Hay un error arbitral que favorece a Necaxa. Justo en el último minuto del primer tiempo hay un penal clarísimo de Miguel Ponce, si no me equivoco. No, del Fideo Álvarez sobre Paul Aguilar, que el árbitro no marca. Hay un contacto, hay una falta. Paul Aguilar quiere seguir y cuando se le alarga el balón, pues dice, me caigo. Entonces Santander no lo marca, pero sí, era un penal que tenía que haber sido marcado y que seguramente nos hubiera cambiado el partido, porque si América mete un gol antes del descanso, pues Necaxa ya no hubiera podido jugar a lo que jugó en el segundo tiempo y difícilmente, creo, hubiera podido alcanzar siquiera un empate. Sí, muy sí, bien. Eso. Necaxa llegaba ya fuera de la zona de clasificación para este partido, porque Atlas había ganado el viernes y entonces ya se ponía por encima de los Rayos. Y entonces era quizás el primer momento, ¿no? En todo el torneo que ya estábamos fuera, si no recuerdo mal. Y esa obligación ante la situación de jugar en el Azteca contra el América, que llegaba de sublíder y que venía inspirado de haber vapuleado a las Chivas cuando las Chivas soñaban, los bajaron de ese último sueño y los pusieron en su realidad. Me parecía muy complicado, ¿no? Se anunciaba que América iba a hacer rotación, que iba a guardar algunas fichas, ¿no?, para este partido y pues parecía lógico para todos, ¿no?, porque la situación a como llegaba Necaxa y a como llegaba el América, pues sí entendías que el Piojo empezara a mover sus hombres y que de cualquier manera los que ponía, pues quizás pudieran ser titulares en cualquier otro equipo, ¿no? Entonces el poderío, digamos, de la cartera americanista de todas maneras le daba la a favor, ¿no?, los momios a los emplumados, y a final de cuentas Necaxa tiene que hacer un partido inteligente, no volcarse al frente, encerrarse bien atrás y empezar a encontrar velocidad, ¿no? Me parece que incluso el Fideo hace un buen partido dentro de todo, aunque digo, no se dedicaba mucho al el fútbol de Necaxa a atacar. Carlos González pues estuvo haciendo lo que pudo. Por ahí se desesperaba incluso a veces, ¿no? Tanto así que lo amonestan por una reclamación de manera muy absurda, porque pues sí, si bien a mí no me parecía falta, creo que el cortarle la manga así al árbitro pues no es prudente. Y te digo, con Fideo y el Piojito por los costados, pues más o menos intentar algo de velocidad, ¿no? Al final de cuentas, hace los ajustes en el segundo tiempo Nacho Ambriz, entra Isijara y hace una buena jugada, ¿no? Lo que no había hecho en meses anteriores. Hoy, bueno, en esta ocasión sale inspirado y se empieza a llevar gente por la banda de la izquierda, entre que la gente que saca, ¿no?, y si jala en su jugada, una jugada que viene de un saque de banda, lo cual también nos habla de un error de concentración muy fuerte del América, en una zona donde debía haber estado Paul Aguilar y no apareció. Y si jala se metió hasta la cocina. Barragán, que ya estaba en el campo, ¿no?, por Carlos González, jala una marca y el central que ya se había ido a cubrir la defensa de la salida de Marchesín, que también me parece salió muy precipitadamente. Era obvio que iba a mandar el centro Isijara y no sé, me parece que se sale demasiado del marco Marchesín. Y un Luis Pérez que está inspirado, que se nota que es el que le pone el corazón, decías, al equipo, al pulmón, él viene y va. Ya había aparecido un par de veces, me parece, en el área Lucho Pérez para buscar algo. Por ahí te había tenido un remate, al menos recuerdo, con igual en una jugada muy parecida, en diagonal por la izquierda. Llegaba Lucho Pérez a meter el disparo, pero pues, se le había ido muy desviado. Y en esta ocasión, con todos los cánones del fútbol, mete ese remate de cabeza, como casi palomita, aventando todo el cuerpo, que le da mucha fuerza al remate y él colocando, ¿no?, con la cabeza. Me parece un golazo, una gran definición de Luis Pérez para no ser delantero, porque la pone ahí en el último rincón donde ya no alcanza el defensa que cubría, ¿no? Entonces eso pues ya destapó así todo la olla de presión, me parece, y se ve reflejado en el festejo que tienen todos ahí en esa esquina de la cancha. Banca se une y el ratón y Luis Pérez se abrazan, viendo ahí pues la cantera necaxista, que es al final de cuentas la que te saca el partido en una condición muy complicada contra un difícil rival, en una cancha que pues ya es, bueno, parecía ajena y dejó de parecerlo un poquito, ¿no? En ese momento en que Necaxa festejaba una victoria, porque prácticamente al minuto 80 poco se veía que América pudiera hacer, aunque ya tenía en el campo a sus cartas fuertes, ¿no? Como Darwin y Oribe Peralta. Entonces, fue un gran momento para ese necaxismo y que también ya merecía la gente de la Ciudad de México, que no había podido ver a Necaxa festejar un triunfo allá en la vieja querencia. Sí, pues yo primero vamos a decir las cosas, Murdo. Gracias por no haber visto el partido a la hora. Eso fue muy importante y de mucha ayuda para el equipo. Ahora sí que hiciste equipo con ellos. Pues se dieron las cosas así. Y pues yo tuve la oportunidad de asistir al partido. Y sí, la verdad es que había más gente del Necaxa de la que yo pensé. Eso es, eso había pues bastante gente del Necaxa. Me extrañó mucho, no eso, sino que del América no hubiera tanto, como si fuera un partido como de trámite, ¿no? Incluso el mismo Miguel Herrera, ya en la parte de la cancha, pues se veía como muy confiado en que el partido este que iba a jugar era bastante ganable, ¿no? Muy, muy fácil como para ellos. Sí hace sus rotaciones, él explicó que es porque tienen que jugar también contra Cruz Azul y porque habían varios juegos y que por eso no alineó a los que normalmente alinea. Pero lejos de eso, digo, el América yo creo que tiene un plantel bastante fuerte e interesante como para excusarse de esas cosas, ¿no? Y en lo que respecta al funcionamiento del Necaxa, a mí sí me parece que fue muy ordenado, o sea, eso ya lo sabíamos, fue a buscar una, pero a diferencia de lo que puede decir Nacho Ambriz o los demás, yo sí creo que Necaxa llegó un momento que sí le quitó el balón al América y que sí se puso a jugar en el área del América, sobre todo al final del primer tiempo, y en el segundo, cuando empieza el América a llegar con más frecuencia, son los primeros que serán 20, 25 minutos, donde Necaxa está realmente aguantando, pero después le vuelve a quitar la pelota y es cuando entra Oribe y el otro, Darwin. El, ¿cómo se llama el otro? El morenón. Darwin. Entran y pues intentan, ¿no? Como que quitarle de nuevo la pelota a Necaxa, pero ya está muy parejo el partido. Me dio gusto que por fin le salieran las cosas a Nacho Ambriz con la banca, con Nixijara, que por favor, espero que ya no sean cada 21 partidos o buenos centros, sino más seguido, ¿no? Y bueno, al final, no solamente en la parte de cancha, Murdoch, sino en las gradas, pues el grito de gol fue muy fuerte en el Azteca, aunque era menos gente del Necaxa, obviamente, pero fue muy fuerte y de cierta manera, pues es lo que tú dices, o sea, la presión que traen los jugadores, pues sí, ¿no? Pero también la gente que tenía ya ganas de pues, festejar un triunfo en el Azteca o eso, y que el torneo estaba siendo pues ahí tambaleándose el equipo. Entonces, todo eso también desató un buen grito de gol ahí en el Estadio Azteca que pues recordó las buenas épocas de cuando se le ganaba al América siempre, ¿no? Y pues es un resultado muy importante porque pues ya lo dijimos, pues subió a 21 puntos, 7, ya es séptimo de la clasificación y se acerca cada vez más al objetivo trazado, ¿no? Entendiendo que el siguiente partido es contra Lobos y en teoría, bueno, sería como más fácil, ¿no? Pero bueno, eso hablaremos en unos momentos más. Me parece que la clave para el triunfo fue el orden que tuvo Necaxa, lo que menciona Alex de que los cambios ahora sí le funcionaron a Ambriz, creo que es la primera vez en el torneo que le funcionan los cambios, y también hay que decirlo, lo de Miguel Herrera y América, ¿no? Me parece que América menospreció a Necaxa, así de claro. América creo que le dio más importancia a del martes contra Cruz Azul que a este contra Necaxa. Incluso me parece que también por ahí va lo de la entrada en el Azteca, ¿no? Fueron 22 mil aficionados. Me parece que por ahí va lo que alguna vez comentabas tú, Murdoch, de Necaxa en el Victoria, ¿no? De que quizá la gente dice, vamos a ir al partido, pero pues tiene que decir uno u otro. Y pues, por ser el clásico joven, pues, para ellos es más atractivo el Sul que ir a ver a Necaxa. Y si habían visto partidos de Necaxa, pues desde luego iba a ser más atractivo ver a cualquier otro equipo, ¿no? Sí. Necaxa mejoró, me parece que mejoró respecto a lo que había hecho en las últimas jornadas. Aunque siendo honestos, pues eso tampoco era muy difícil, ¿no? Como he dicho muchas veces, si estás en cero y das un pasito para adelante, pues ya, no es tan complicado. Ahora, el triunfo, los tres puntos y el orden que se mostró contra América no corrige todo lo que se está haciendo mal y no podemos creer o por el resultado que otra vez ya Necaxa es un equipazo y que vamos a pelear el título, porque no, me parece que sí, hay una mejoría, pero pues hay que ir con calma. Necaxa hay cosas que sigue haciendo mal. El resultado se dio y qué bueno, sí, pese a que, lo voy a decir así, pese a que me caga Nacho Ambriz, qué bueno que se dio el resultado y se le ganó al América después de 6 años que no se le ganaba y 15 años que no se le ganaba en el Azteca. Decíamos, el último triunfo de Necaxa en el Azteca, decíamos el programa pasado, fue en 2005 contra el Atlante. O sea, teníamos 12 años de no ganar en el Azteca, 12 visitas de no ganar en el Azteca. Y vaya, desde hace un buen rato Necaxa no ganaba en la Ciudad de México, ¿no? Nada más por ahí, como bien hizo Alex, pues agradecerte, Murdoch, que no hayas... Y olvídanos de que no hayas estado presente, de que no hayas visto el partido. En la tele. Eso, desde luego, fortalece a Necaxa. No le resta. Entonces, te vamos a agradecer, te vamos a pedir que ya no veas los partidos en vivo. Ve los diferidos, no importa. No vayas al Victoria, ve los diferidos y todo bien, ¿no? Eso quería destacar por un lado. Por otro, Adrián Genis, a quien le mandamos saludos. Tito brujo, compadre. Compadre, eres un maldito brujo, así te lo digo. En la semana platicaba con él y me decía que así como era Necaxa, era capaz de ir a sacar los puntos a la Azteca. Y fue y lo hizo. O sea, cuando anota Luis Ernesto Pérez, yo pensé, maldito brujo. Pues sí. No supe si celebrar o qué hacer. ¿Cómo se celebra un gol de Necaxa en el Azteca? Sí, fue así de, anotó Necaxa en el Azteca. A ver, le está ganando la América, es cierto. Pero bueno, sí, me parece que América menospreció a Necaxa y lo pagó perdiendo el partido y perdiendo la posibilidad de dormir el sábado como líder general. Es cierto, sí, iba por el liderato y lo perdió. Oye, y el Güero Díaz, ¿qué tal? Ahí estaba jugando, creo que pateó más veces el balón que en toda su estancia en Necaxa, ¿eh? Ahora sí. Sigue siendo un mortazo, ¿no? Pero cobrando mucho mejor, yo creo. Seguramente. Ahora, el Güero ha tenido varios minutos en el torneo. De hecho, Miguel Herrera es el que lo pidió de regreso, si yo la prensa son correctas. Uh-huh. Y me parece que no ha aprovechado del todo la oportunidad, ¿no? Quizás sus capacidades, o no sé, pero me parece que ahora que hizo América estos cambios en su alineación y que le dio descanso a que él tendría que haber aprovechado a hacerse notar más en el campo. No olvidemos, no digamos de ay, que metiera goles, ¿no? Hacerse notar más, porque fue una actuación triste de él, ¿no? Sí. Sí, según yo recuerdo había hecho como buena pretemporada, ¿no? Incluso metiendo goles y eso pues como que validaba el apoyo del Piojo, pero pues no es lo mismo pretemporada que allí en partidos moleros que en Estados Unidos que ya aquí en torneo regular, ¿no? Pero sí, y no estoy mal, creo que apenas lleva un gol en el torneo. Pues ya es más de lo que hizo con el Caxa, ok. Bueno, también metió uno, aunque fue en Copa. Sin Copa. Bueno, o sea, que lleva 2 goles en su carrera como jugador de primera división. ¿Qué seguimos? Es como Matías Fernández, ¿no? Que ya decíamos que le están contando los goles de los entrenamientos, creo. Sí, del amistoso aquel con... Bueno, en fin. Con los bravos de mi Miguel. Ay, es lo que quería evitar. Pero bueno, bien, el triunfo, que bueno, nos mantiene vivos en cuanto a la aspiración de Liguilla, aunque sigo pensando que muy poco se podría hacer si seguimos con tan bajo funcionamiento, sobre todo en la delantera. Pero bueno. Oye, y nada más, sí, de rapidito, otra vez, hay unas curiosidades arbitrales. No voy a decir otra vez del penal, pero, por ejemplo, hace una semana contra Pumas, ajá, fue la primera vez que nos pitó Oscar Macías, ¿no? A media semana se perdió con Santos con arbitraje de Paul Delgadillo. Desde que Necaxa había regresado a Primera División, no se había perdido con Paul Delgadillo. Él nos había pitado 5 veces y eran 5 triunfos de Necaxa. Se cortó esa racha. Y ahora el partido contra América lo pitó Luis Enrique Santander, el héroe del título de Chivas el torneo pasado. Ajá. Con Santander, Necaxa no pierde. Entre Ascenso y Liga MX, Santander le ha pitado a Necaxa 9 veces, y de esas 9, y empatado 4. O sea que ahora, en vez de ponerle casa a Delgadillo, tenemos que ponerle casa a Santander. Igual que como hacen las Chivas. Ándale. Hay que ponerle casa. Santander va coleccionando. Ya tiene casa en Guadalajara y vamos a ponérsela en Aguascalientes. Padrinazgos ahí, exactamente. Muy bien. Ya, a lo que sigue. Ok, pues vamos a regresar a Torreón. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Ok, pues después de 2 meses, creo, vuelve la Copa MX. Y pues son los octavos de final, que ya se tenían que haber jugado, pero por las cuestiones del sismo, pues también se detuvo este torneo un poco, ¿no? Y Necaxa pues vuelve a Torreón, ahora para enfrentar la Copa MX, octavos de final. Y pues, rápidamente, no sé qué podemos decir sobre este partido. Digo, ya vimos el primer duelo entre ellos en la liga. Quizás, y qué cambios llevará o qué cambios hará Ambriz al equipo, ¿no? O sea, obviamente el portero es uno, pero además no sé si vaya a jugar con algunos elementos de liga, ¿no? O vaya a ser todo el plantel que cambie, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Va a hacer rotaciones, ¿no? Eso seguro. Es que iba a eso, precisamente. Me parece que vamos a ver alineaciones diferentes, tanto en Necaxa como en Santos, de lo que vimos el miércoles. Ahora, no sé qué tanto, porque cuando se paró la liga, la jornada 10, y se cancelaron los octavos de Copa, Necaxa iba a enfrentar a Santos 2 veces la misma semana, ¿no? Incluso se dijo que iba a hacer el viaje un plantel de 22 jugadores, y con esos 22 iba a jugar ambos partidos. Ahora no sé qué tantos hayan viajado, porque Necaxa salió de Aguascalientes a Torreón, de Torreón vino a la Ciudad de México para jugar contra América y regresó a Torreón para este segundo partido. O sea, Necaxa no ha regresado a Aguascalientes. No sé qué tantos jugadores viajaron o cuál sea la idea de Ambriz para este partido, pero me parece que en ambos lados vamos a ver jugadores diferentes en el campo, y pues eso obviamente te va a dar un partido diferente, ¿no? O sea, lo que pasó la semana pasada no va a contar para nada. Y es un partido a ganar o morir, ¿no? Entonces, me parece que, no con eso estoy diciendo que vaya a ser un partidazo, no lo sé, pero me parece que sí va a ser muy diferente de lo que vimos. Pues sí, estaba analizando aquí el andar del rival en Copa. La verdad es que le tocó un grupo que a la larga terminó siendo, por la situación en el torneo de liga, pues bastante accesible, ¿no? O sea, dentro de todo no la vio tan difícil Santos en esta primera fase de la Copa, porque le tocó en el grupo con Chivas, que pues ahorita anda dando lástima, ¿no? En la liga, como último general, y Juárez, que pues... Buenísimos. Aunque es el... que no sé si anda todavía de líder en Liga de Ascenso, perdió sus 4 partidos. Segundo, creo. Perdió sus 4 partidos en Copa, tanto con Chivas como con Santos. Entonces, pues fue un cheque al portador, finalmente, ¿no? Entonces, Santos, por diferencia de goles, se queda como primer lugar de ese grupo, porque gana sus partidos contra Juárez y le gana de local a Chivas y pierde de visita con Chivas. Entonces, en ambos casos, pues Chivas y Santos terminan con 9 puntos, aunque por diferencia, insisto, pues se queda Santos en primer lugar. Necaxa, pues... una historia, digamos, similar, aunque por ahí tuvo un empate, ¿no? Entonces, me parece que le costó más, ¿no? A Necaxa por el rival, ¿no? Pues simplemente por el hecho de ser Monarcas, pues sí le complicó incluso de local, ¿no? O sea, que ese empate es con Morelia en el Victoria. Entonces, la situación en tabla en liga pues ha sido más de presión para Necaxa, porque ha estado metido en esa zona alta de la tabla. Santos no ha sido así, muchos problemas, que incluso ya decíamos, ¿no? La salida del Chepo a mitad del torneo. Eso nos diría que Necaxa quizás llegaría con una mejor condición, ¿no? para el partido de Copa, al menos así lo veo, pero la realidad del fútbol es que los momentos son distintos. Santos va a la alza, sobre todo a partir de esa derrota en Liga, ¿no? O de esa victoria que ellos tuvieron sobre el mismo Necaxa. Y Necaxa, pues, habrá que ver, ¿no? Cómo llega tras el empujón emocional que le da el triunfo en el Azteca. Hace interesante y vuelve a dejar en incógnita este partido de Copa, porque a mí no me parece muy claro de quién es el que pudiera avanzar, ¿no?, a la siguiente fase. Antes del partido en el Azteca yo hubiera dicho que Santos era muy claro para seguir avanzando. Ahora lo dudo, ahora no lo sé, porque no sé qué tanto vaya a rotar a su gente de Santos. Dice Alex que va a ir con más titulares. Necaxa sí me parece que va a tener que guardar gente, ¿no?, y seguir haciendo rotaciones. Y quién sabe en ese sentido qué tanto se mueva el cuadro necaxista para este partido. Eso por su parte lo debilita, ¿no? Entonces, difícil, difícil vaticinar algo. Yo me voy hasta los penales, básicamente. Pues es complicado. También porque, bueno, el fue el Chepo. Y creo que va a ser el primer partido de Siboldi en Copa, ¿no? Ajá. Prácticamente, pues, no había tenido la oportunidad de disputar el torneo de Copa. Y entonces, pues sí, realmente es una incógnita, porque con el Chepo sí se estaba como que los titulares sí estaban entrando en Copa también, aunque sea unos minutos, pero sí los estaba utilizando. Entonces, ahorita que es un nuevo técnico, pues desconocemos realmente ahí cómo va a trabajar Siboldi el torneo o el partido de Copa, ¿no? Bueno, en el caso de que si llegan a perder, pues será el único partido que dispute, si no, pues seguirá avanzando. Pero por eso es complicado, ¿no? Porque cada técnico, pues, es el que elige cómo va a jugar los partidos y en este caso el de Copa. Pero yo diría que al Santos, aunque a pesar de que ya no tiene muchas esperanzas de Liga, pues te metes de lleno a la Copa, ¿no? Si vas a pelear por algo como Guadalajara, las Chivas yo creo que ya pues, el torneo lo van a dejar a un lado y se van a enfocar en ganar o intentar pues ganar el torneo de Copa, que también son campeones defensores, ¿no? Entonces, yo por ese lado creo que Santos pues va a ir con más titulares que lo que podría presentar Necaxa, considerando que Necaxa pues va a pelear todavía o intentar escalar más puestos de la tabla general, ¿no?, en la liga. Pues sí, ¿qué digo? Que Chivas, por ejemplo, pues la tiene complicada, ¿no?, contra el Atlas, clásico tapatío. Sí. Oye, pero ahora hace rato decías, Murdoch, de la liga y de el envío anímico, no sé. Dijiste que Necaxa había tenido más presión en la liga porque iba arriba que Santos, pero yo creo que hay más presión si vas abajo que si vas arriba, ¿no? Pues no sé, o sea, porque Necaxa se ha mantenido allí, ¿no? Ha tenido que ser 2-3 constante para poder mantenerse en zona de clasificación. Digo, Santos ha tenido muy malos resultados y pues, o sea, la presión llegó al punto de quitar al técnico, pero ahí es un borrón y cuenta nueva que pues no le pasa exigir a ahora a Siboldi que haga lo que dejó de hacer en todas esas jornadas iniciales, ¿no? El Chepo. La cosa es que ya lo está haciendo, compadre. Porque después de empatar con Puebla y Atlas y perder con Atlas, pues ya le ganó a Necaxa y le ganó a Querétaro. Entonces, me parece que es un Santos diferente al que tenía el Chepo de la Torre a su cargo. Pero ¿quién crees que parece estar más obligado ahorita a buscar la clasificación, Necaxa o Santos? En Copa ya en esta instancia, pues los dos tendrían la obligación. En Liga, o sea, en Liga para Liguilla, ¿quién tiene más obligación? Pues Santos está 3 puntos abajo de Necaxa, te voy a decir. No sé si que... O sea, tan mal, pues tampoco. Sí, lo que decíamos, esta Liga te permite que si juntas 2 victorias, estás de nuevo ahí en la pelea, ¿no? Pero bueno, digo que para Siboldi yo no creo que sea tanta la presión como para Nacho por lo que él mismo se puso como objetivo, ¿no? Digo, no lo sé, es más fácil verlo desde acá, pero te digo, es una incógnita, o sea, es como buscarle algún razonamiento lógico a ver qué va a pasar, pero es muy complicado. Ahora, la cosa es que no hay razonamientos lógicos en el fútbol mexicano. Y menos en la Copa MX, cuando no sabemos si van a ser titulares, van a ser suplentes. Sí. Entonces, sí, es complicado. Y de qué ánimo salgan también los jugadores para esa noche. También. Pero bueno, ¿Algún dato o algo que quieras dar? Pues ya dimos números la semana pasada, no tendría caso repetirlos todos, nada más recordar que en Santos está Ventura Alvarado como jugador, con pasado en que existe, y está el entrenador de porteros que es Nicolás Navarro, histórico contra Santos es Ivo Basay con 8 goles, y que después del triunfo de Santos de la semana pasada, Santos tiene 17 triunfos contra Necaxa en su serie histórica por 22 de nuestro equipo. Sería nada más eso, no, creo que no tiene caso repetir todos los datos que dimos la semana pasada. Eso sí, en esta, en la actual Copa MX, en Santos es Ronaldo Cisneros con 3 goles, ¿no? Que seguramente jugará, que no es habitual de liga y seguramente tendrá alguna oportunidad en este partido. Ahora, de nosotros, ¿qué cuadro ponen? Así como rápidamente. Es que no sabemos ni quiénes viajaron, pero no sabemos cuántos ni quiénes viajaron. Pues digo, idealmente así. Va a aparecer de Dieter, Alvarado, el Piojito. A lo mejor Isijara va a ser de titular. A lo mejor Isijara de titular. Al avión. Quizá repita Javi Báez, que no ha jugado en liga, ha entrado de cambio nada más. Ajá. Por ahí repita Lucho Pérez, quizá repita Ponce, quizá repita Brian. Es complicado. Yo creo que igual pues, rotar. Ataque me parece que va a estar Barragán y Velázquez. Ajá. Al final, de contra América y Velázquez ni siquiera jugó. Yo creo que Jairo sí puede aparecer. Sí. En lugar de Ponce. Que tampoco va a tener ya en liga, cierto. Bueno, en fin, ¿a qué seguimos, Alex? Pues seguimos, pues ya nos vamos a Aguascalientes ahora sí. Vamos. Después del tour. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, pues sábado, no sé qué día será ese sábado, 28. Pero me parece que es 28, ¿no? Ajá. Necaxa por fin vuelve a Aguascalientes y va a recibir en la jornada a los Lobos de la Benemérita. Un viejo conocido, ¿no? Para nosotros, pero que en primera división pues va a ser todo inédito, ¿no? No hay antecedentes en primera. Y bueno, Lobos viene de ganar, de golear además a Cruz Azul. Entonces, ¿qué podríamos esperar de este partido? Pues a pesar de todo, la victoria necaxista, ¿no? O sea, Nacho Ambriz necesita más que nadie esa victoria, porque es de lo poco que le queda, ¿no? Para este torneo. Vienen partidos muy complicados. Entonces, pues tendrá que asegurar esa victoria, ¿no? Y más allá de lo que pase en Copa, que si se logra, ¿no? El avanzar en Copa, pues los ánimos todavía con más ganas van a estar presentes, ¿no? En el cuadro necaxista. Y esperemos que así sea, la verdad. Para que llegamos a este partido con Lobos a de nuevo, ¿no? A retomar la autoridad en casa. Eso es quizás lo que yo esperaría de este partido. Me parece que coincidimos, ¿no? O sea, se tiene que ganar sí o sí. O sea, Necaxa a lo largo del torneo ha sufrido mucho en casa y pues volvemos a lo mismo. Se ganó de visita, se sacan puntos de visita, pues tienes que refrendarlo en casa. Si no, de nada te sirve sumar fuera si no puedes hacerlo en tu propio campo, ¿no? Eso sería por un lado. Y dos, me parece que al menos en casa, no quiero menospreciar a Lobos, pero por el rival, pues sí tendrás que mostrar quizá una cara más alegre, ¿no? No solo ganar, sino convencer. Porque hemos hablado nosotros mucho de que ha guiado el desempeño del equipo en determinados partidos o a lo largo del torneo. Pero me parece que este es el partido ideal y de los tres que quedan sería el más cómodo para hacerlo. El equipo y que por lo menos puedas decir, se ganó y se convenció o se jugó bien, ¿no? Me parece que el partido ideal para hacer eso, de que ganes en casa y de que convenzas, que se pueda decir que jugaste bien, que convenciste a la afición que fue a verte. Oh, sí, sin duda. Con un Lobos que ha sido también muy dando bandazos, ¿no? En este torneo. Empezó muy bien, sorprendiendo a propios y extraños, y tuvo un bache importante, ¿no? Los resultados empezaron a fallar, las broncas extracancha sobre todo, ¿no? A partir de ahí es que tuvieron muchos problemas y no sé si ahora se los hayan sacudido con los pitufos de Cruz Azul. Pues no tanto, porque ya se estaban peleando ahí el Negro Medina, ¿no? No sé con quién. Tuvo que llegar Rafa Puente a separarlos del mismo equipo. A mí lo de Lobos, o sea, Lobos es un equipo que será una interesante prueba porque anota mucho, ¿no? Creo que en uno o dos partidos es la única vez que se ha quedado en cero. Entonces, sí es el partido más accesible, pero yo creo que cuenta con elementos suficientes para hacerle un buen partido al Necaxa. El Necaxa, yo creo que más, si bien, o sea, Taker dice bien que es un buen partido para mostrar que y se convenza, también es para retomar la confianza en casa y para, pues, a lo mejor armar un, tener un colchón de entrada para los dos partidos que quedan, que quedarían, uno en el Volcán y el otro en el Victoria, pero contra Morelia. Entonces, es clave por eso, yo creo, este partido, porque el accesible, el que puede, pues, darte como una mejora en la confianza para ganar los partidos de local y demás, es como más el asunto psicológico en este partido, lo que podría reforzar Necaxa y además, bueno, los puntos, ¿no? Que obviamente estarán en disputa, pero creo que eso es lo importante de este juego, el asunto meramente psicológico. Pues sí, estabilidad, ¿no? Y sobre todo mucho orden. Digo, tienen jugadores peligrosos, Lobos ahí con Quiñones. De hecho, mete dos, ¿no? Sí. Contra Cruz Azul. Entonces, sí, van, o sea, es ganable, pero lo tiene que trabajar Necaxa. O sea, tiene que estar muy atento en la zona baja y sobre todo buscar la manera, ¿no? De conectar otra vez a la delantera. Eso es quizás el mayor de los problemas de Necaxa, lo venimos diciendo desde hace tiempo, no es nuevo, pero ahora parece un rival que te va a permitir probar ahí al frente, ¿no? Porque la postura que viene Lobos, pues a mí me parece que va a ser discreta, o sea, igual a defender y buscar velocidad con sus hombres peligrosos en contragolpe. Me parece que el principal problema de Lobos es la irregularidad, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, en jornadas recientes, contra León y contra Morelia, jugando en casa, estaba muerto en los primeros minutos del partido. Ambos le habían metido 3 goles. En el torneo le hizo partido a todos, ¿no? Le hizo partido a Santos en su debut, le hizo partido a la América. Y ahora viene, después de haber perdido con Tijuana, con todo y su apagón a media semana, viene de golear a Cruz Azul. Entonces, me parece que es un tanto impredecible Lobos en la manera en la que va a actuar, ¿no? Si van a salir de buenas o si van a salir de malas, ya sean los que salen con el pie izquierdo, pero es lo que hace complicado que pudiéramos dar un pronóstico para el partido, me parece. Sí, y que estoy viendo ahorita la tabla, tienen 17 puntos, o sea, el asunto no es tan tanto porque pudieran calificar a la liguilla o demás, sino porque los 17 puntos, con una victoria más, pues ya tendrían los 20 de panzazo, ¿no?, que se dice, para el equipo recién ascendido, ¿no? O sea, por ese sentido, creo que Lobos va a ser agresivo en Aguascalientes y Necaxa va a tener que estudiar, como bien dice Murdoch, el encuentro, ¿no? Bueno, pues así la cosa contra Lobos. ¿Qué antecedentes tenemos, Taker? El último partido contra Lobos es en el Estadio Victoria, en el Clausura 2016. El 2 de abril de ese año, Necaxa gana 2-0 con goles de Edgar Alafita y de Rodrigo Prieto. Prieto, aunque tú no lo quieras, Mordo. La serie histórica contra Lobos, bien decía Alex, si bien en primera nunca se han enfrentado, pues sí tenemos historia y larga con Lobos. Esa serie histórica son 18 partidos jugados, 9 triunfos de Necaxa, 5 triunfos de Lobos y 4 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 24 veces y Lobos ha marcado 17. Hay un pasado de... En Necaxa está Carlos Treviño, que aquí pasó de noche, y en Lobos creo que está pasando de noche también, el Trevi, sí. Él jugó con Necaxa durante la apertura de 2015, jugó solamente partidos de Copa, 6 partidos, 485 minutos. Está Luis Olascuaga, que también fue discreto acá, jugó con Necaxa de la apertura 2012 a la apertura 2013, jugó 21 partidos de Liga y jugó 13 partidos de Copa, 34 partidos en total, 1486 minutos en Liga y 1013 minutos en Copa. Pues, es un tanto extraño y es un caso raro. Rafa Puente, el técnico de Lobos WAP, tiene pasado en Necaxa. Él fue delantero durante su efímera carrera como jugador en el Clausura 2004, ya con el Necaxa en Aguascalientes. Aunque, ojo, no jugó un solo partido con el equipo. También en su cuerpo técnico está Daniel Alcántar, el Borita, que duró poco acá, pero me parece que el tiempo que estuvo lo hizo bien. Uh-huh. Él es auxiliar técnico de Rafa Puente. y fue jugador de Necaxa durante el clausura 2013, jugó 10 partidos de liga y jugó 4 partidos de copa, 704 minutos en liga y 300 minutos en el torneo de copa. Los goleadores históricos contra Lobos, Jesús Izigara es el líder junto con Víctor Lojero con 4 anotaciones cada uno, Alejandro Castillo con 3, para completar los primeros 10, Rodrigo Prieto, Edgar Alafita, Kevin Chaurant, tu querido Kevin Chaurant, mi querido inolvidable hondureño, no me acuerdo el nombre, Roger algo, también, Michel García y el Shaggy Martínez. Esos serían los primeros 10. Y, ojo, en el Victoria se han enfrentado un total de 9 veces. Necaxa ha ganado 7 y han empatado 2. Lobos nunca ha ganado en el Victoria. Y en esos 9 partidos, los últimos 5 han sido triunfo para Necaxa. Este es todo, creo. Nada más, Rafa Puente va a ser el técnico número 128 que dirija un partido enfrentando a Necaxa en el Estadio Victoria. Ok, pues sí, ahí está. En el Victoria los números favorecen, ¿no? Necaxa, pero eran otras circunstancias. Esto es nuevo para ambos, ¿no? No, no empieces con justificaciones. No, no. Se tiene que ganarle a Lobos. Casos, tú estás buscando ahí sacando números que aguas, ¿eh? Nunca ha ganado Lobos en el Victoria. No, me preocuparía si tú nos hubieras dicho ese dato. Ahí sí estaríamos ahorita temblando que todos. Conste que lo dijo Taker. Okay. Bueno. O Alex, por ejemplo, aquella vez que dijo, Correcaminos nunca nos ha ganado. Pero bueno. Ajá, sí, tienes razón. En el ascenso nunca nos ganó, ¿no? Sí, no. Nada más rápido también, esa rivalidad, pues, tiene enfrentamientos de liguilla, ¿no? Ajá. Me parece que 2, si no sí. mal recuerdo. No, son 3, si no tengo el dato, pero creo que son 3, porque son los 2, el año de Ariano, en las 2 liguillas fue contra Lobos, la primera es semifinal y en la segunda en cuartos de final. Sí, tienes razón. Y en el torneo que estaba Tita, que el técnico era el mono Sergio Orduña, don Arturo Reyes, Sergio Orduña, el tío Orduña, me acuerdo que Lobos en cuartos de Necaxa, ¿no? Le gana 3-0 en Puebla en la ida y Necaxa gana la vuelta 1-0. Eso me acuerdo con gol del Niño Castillo. Sí. Y digo, no se va a jugar ahí, pero el estadio que tienen, el de la Benemérita, se estrenó justamente en un Lobos Necaxa, ¿no? Que gana Necaxa. Cierto. 2-1. Me parece que en ese mismo torneo que llega a semifinales y la pierde. Sí. Ajá, eso fue en Lobos llegó hasta la final, ¿no? Perdió con León la final. No, sí, por eso, pero ese es el torneo que Necaxa vuelve a enfrentar a Lobos en semifinales y pierde 3. No, ese es en cuartos. No, cierto, sí, en semifinales, creo. Ajá. Porque se eliminó antes a Leones Negros, si no mal recuerdo. Sí. Bueno, ahí está la memorabilia. Sí, tienes razón. Creo. No nos acordamos, maldita sea. Se acuerdan más de lo que yo pudiera decir. Pero bueno. Ya, a lo que sigue, ¿no? Ok, vamos. Vamos. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Ok, pues ya hablamos mucho del Necaxa varonil. Vamos a hablar de las centellas un poco. Y resulta que las centellas sacaron un punto valioso también, ¿no? Vieron, pues, la sorpresa, por así decirlo, o entre comillas, porque rescatan el punto cuando ya todo estaba perdido en la visita que tuvieron ante el Atlas, ¿no? De Guadalajara. Así es. Brenda, la capitana, la grande de este equipo, saca el empate ya de último minuto, me parece, por ahí en el 87, porque pues ya estaban llevando una derrota, ¿no? Por parte del Atlas. Y digo, no vimos el partido, no sé si ustedes lo vieron, yo no he podido ver ni el gol, pero me da gusto ver que Brenda haya sido la autora, porque lo merece, porque es mucho el espíritu de este equipo, digo, cada semana lo decimos, me parece, pero qué bueno, me da mucho gusto que Brenda haya logrado esta anotación y que le sirva tanto a Necaxa, ¿no? Que, bueno, sigue, pues ahora viene la cosecha, están ya cosechando puntos, están llegando pues de a poquito, pero van llegando. Y ser una visita que se antojaba complicada después de la derrota con Querétaro, que una derrota que dolió porque no estaba presupuestada, porque incluso en el trámite del partido parecía que Necaxa merecía más, como se ha venido dando en otras ocasiones. Por ahí un golazo que ya como que liquida el asunto para Necaxa, y y que ya tenía de regreso a su goleador, aunque poco pudo hacer. De hecho, falla una grande con Querétaro. Y bueno, ante esta situación difícil, le tocaba volver a visitar ahora allá en la cancha del Atlas y sacar este punto, pues es importante, sobre todo para lo que se viene. Difícil hablar de un partido que no vimos, pero sorpresivamente saca el empate, ¿no? Antes de grabar les decía que no sé qué era más sorpresivo, no sabía qué era más sorpresivo. Ajá. Si el empate que saca el Necaxa femenil contra Atlas o el triunfo del primer equipo en el Azteca, ¿no? Tristemente el partido lo vieron los 17 tipos que tienen TVC Deportes, porque sí hubo transmisión, pero pues TVC Deportes, como dije, lo tienen 17 o 18 personas. Pero bueno, el resultado es bueno, ¿no? Y más quizá por cómo se da, ¿no? Creo que lo lógico era que Atlas hubiera ganado ese partido, y lo estaba haciendo hasta el minuto 87, dices, Murdo, que es el gol. Uh-huh. Entonces, pues, de destacar eso, ¿no? Que se rescató el empate en un partido que se iba perdiendo y que creo que pensábamos todos antes de que se jugara que se iba a perder, más después de la exhibición que tuvieron en Querétaro, donde fueron goleadas a media semana. Entonces, va a restar solamente un partido, pero desde luego al equipo femenil de Necaxa, la misma liga todavía tiene muchas cosas que mejorar, pero estamos cerca del final del primer torneo de este equipo. Sí, y que la próxima jornada es muy complicada porque viene Tigres, que está liderando por diferencia de goles el grupo. O sea, ve nada más, Tigres tiene 10 goles ganados, un empate y 2 perdidos, con un total de... ¿Cómo 10 goles ganados? No, 10, perdón, 10 juegos ganados, un empate y 2 perdidos. Es que estoy viendo, son una diferencia de más 43 de goles, ¿no? O sea, tiene 50 sí, goles anotados y solo ha recibido 7. 7 en todo el torneo. Sigamos. Es lo que decíamos, son en el mismo grupo, son dos ligas diferentes y hay mucha disparidad de equipos en general en la liga, ¿no? Sí, sí, y decía una jornada complicada contra Tigres, porque Tigres todavía está peleando ese liderato, porque está Chivas, el rebaño femenil está igual con 31 puntos, y por ahí viene Monterrey, que cayó ante en el Clásico Regio, pues cayó contra Tigres en esta jornada por goleada también, 4-1, pero ahí está todavía la pelea, ¿no? A las vivas, porque tiene solo 28 puntos, es decir, a 3 de diferencia, ¿no? Del líder. Entonces, es una jornada donde si llegan a... difícilmente ya le quitan el liderato a Tigres, pero pues va a estar ahí también peleando todavía, ¿no? Entonces, sobre todo con Chivas, o sea, Chivas es el que la puede tumbar, Si no suma puntos Tigres, que de entrada pues se ve complicado que ni se le pueda ganar a Tigres, pero pues va a estar interesante, sobre todo mantener la diferencia de goles para Necaxa. Eso va a ser lo importante. Estoy viendo aquí. Ajá. Ya en el grupo 1 ya hay calificados. No, pues sí. América pues y 3, ¿no? Y 3 puntos más. Sí. Y en el otro no sé, el líder Murdo, los Tigres, ¿no? Ajá, Tigres tiene Chivas con 31 también. Luego Monterrey con 28. También. Ya de ahí es el salto. Lo de Monterrey estuvo raro, ¿no? Porque hace un par de jornadas el técnico renunció. Entonces, esa no sé si por ahí vaya a terminar costándoles la calificación a las Rayadas. No, la calificación no, pero pues sí, igual ya no, ya aspiraciones en Liguilla. Es que califican solo 2, Mordé. ¿Ah, solo sí? 2 pasan. Ah, mira. Solo 2 por grupo. Ah, o sea, Tigres ya pasó. Porque Tigres tiene, lo que dices, Mundo, miles de goles. Sí. Pero todo está entre Chivas y Monterrey. Y no jugarán en el también último. ¿Sí? ¿Y contra quién? A ver, Chivas y Monterrey para la última jornada. Monterrey recibe a Santos, lo cual es también ya muy ganable. Claro, muy ganable. Ajá. Y Chivas va a recibir a León. También ganable. Igual también. Entonces, pues va a ir por... Pues ahí yo creo que lleva mano Chivas, ¿no? O sea, para que sean Tigres y Chivas. La cosa es que creo que Monterrey tiene mejor ataque, ¿no? Entonces, Monterrey a lo mejor sí podría pensar en meter una goleada. Sí, o sea, a menos que León hiciera la sorpresa, ¿no? Y le gane a Chivas, pues entonces sí Monterrey pudiera tener aspiración, pero sería por diferencia de goles, ¿no? Entonces... Yo digo que deberían calificar a la liguilla 6 de cada grupo para que Necaxa tuviera liguilla. Sí, es un torneo. Oye, al margen de la liguilla, me parece que de rescatar en cuanto a Necaxa sería el hecho de que, si bien León, Querétaro y Monterrey las golearon, el mismo Tigres le metió 3-0. No recibió ninguna goleada así como aquellas de 9-1, 8-0, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso sería lo de rescatar de Necaxa. Habrá que ver la última fecha también, pero hasta el momento, pues Monterrey le metió 5-2 y las otras goleadas han sido 3-0, ¿no? No ha habido nada así espantoso a niveles, me metieron 9-1. Sí, pues es eso lo que la mantiene pues lejos de León, por lo pronto, ¿no? O sea, tiene la misma cantidad de puntos, pero Necaxa tiene una diferencia de menos 13 y León de menos 20, o sea, son una diferencia de 7 goles, que pues por ahí es lo que esperamos que Tigres no nos venga a arruinar, ¿no? En la última jornada. Ahora, que también el ataque del equipo femenil de Necaxa es, creo que peor que el del primer equipo, ¿eh? Sí, le ha costado mucho trabajo. No me voy lejos. Creo que hasta ahorita se han metido 7 goles, u 8, no 8. Tengo el dato. Pero, por ejemplo, la goleadora de Atlas tenía más goles que todo el plantel de Necaxa. Sí. Tigres habrá una o dos que igual tengan más goles que Necaxa. Sí, sí, sí, ese es el asunto. Que además, bueno, el equipo de Perla es sólido atrás y a ver qué encontramos a velocidad, a pelotazo, con esfuerzos ahí de las delanteras, ¿no? Digo, ya salvo el partido de León, sí lo vi, medio se acompañaban, pero también ya como a contragolpe con la ventaja del gol, ¿no? Entonces es como la postura táctica que tiene el profe Perla para este equipo de Centellas. El no necesita muchos goles, el chiste es que no le hagan, es a lo que le apuesta. Como describiste las cosas, pensé que también entrenaban con Ambriz. Pues fíjate, con Ambriz todavía lo veo más poblado hacia el frente. Lo que falla es la definición a veces, ¿no? Pero en este caso es más bien el que tengan oportunidades a velocidad. Lo que he alcanzado a ver es eso de Necaxa, que es como con latigazos. Así, ¡juapá! Llegan y gol. Cuando ha habido pelotazo y a ganarle las espaldas a las defensas. Ganar el balón entre la línea de la defensa y la del portero. Entonces, pues no ha sido fácil para Necaxa, pero habrá que verlo al transcurrir de los meses. Para el próximo año esperemos que tengan mejores resultados. Pues sí, al parecer está saliendo bien la liga, ¿no? Digo, ¿sí? Fuera de todo, las goleadas y las cosas raras, que pues obviamente se iban a ver por ser la primera edición. Ojalá podamos ver la liguilla, ¿no? Porque eso va a estar interesante. Ahí es cuando ya veamos entre Tigres, Chivas, América y Pachuca, a ver qué se puede dar. Eso va a estar atractivo. Sí. Pero bueno. Pues bien, esperemos que le vaya bien a las Centellas en su último partido. Me imagino que, bueno, yo lo pensaría así, sería en el Victoria, ¿no? Aunque ya digo, es el último juego, estaría bueno, ¿no?, que fuera en el Victoria, porque ahorita dice instalaciones Casa Club, pero bueno, todo eso va cambiando, ¿no? A lo mejor se vuelve a jugar en Casa Club, ¿no? Me parece que han estado tratando de no jugar demasiado en el Victoria, por la cuestión de que, por ejemplo, ahí juega el equipo de Liga Premier, ¿no? Ajá. La vez pasada sorprendió que el partido contra León fue el último de local, si no me equivoco, se jugara en Casa de Club y no en el Victoria, pero es que era ese partido el viernes, el sábado el partido del primer equipo contra Pumas, y el domingo jugaba el Necaxa Premier contra Atlas. Esos últimos dos fueron en el Victoria. Entonces me dijeron que están tratando de no sobrecargar la cancha, ¿no? Me imagino que es por eso que se juega en Casa de Club, y este partido podría jugarse en Casa de Club por lo mismo, porque el sábado juega el primer equipo y el domingo vuelve a jugar el Premier en el Victoria. Entonces, que al final de cuentas ahí entrenan. Es probable que sí sea en Casa Club. Lo que decíamos la semana pasada, ajá, que incluso los resultados han llegado en Casa Club, ¿no? En el sí, Victoria. Ahí. Entonces, pues sí, yo lo veo más lógico que se lleve al Casa Club otra vez. Pero bueno, ¿con qué seguimos? Muy bien. A la sección de Taker. Consultemos al oráculo y las estrellas, es momento de la quiniela. Pues llegamos a la sección de Taker, la quiniela, y pues los micrófonos ya son todos tuyos, Taker. Gracias, compadre. Como les dije alguna vez, siempre quise tener mi sección. Ok, resultados. Quiniela PR, jornada 13. Los que tuvieron más aciertos con 7, Estrambótico 30. Y con 6, Murdoqueras, Alex Rodríguez y José Enríquez. Jornada 10. No, espérate, jornada 10. Los que más aciertos tuvieron con 6, Murdoqueras, Cristian Aguirre, Baldo Flores, Ezequiel Pérez, Mel y Martín Ortiz. Y con 5, Daniel Morales, Ponciano Martínez, José Enríquez, Denise Lechuga, Eudaldo Mota, Alex Especial y Adolfo Martínez. La quiniela PR, la tabla general hasta la jornada 10. Mel tiene 97, Cristian Aguirre 95, Gerardo Taker 87, Alex Rodríguez 84, Arturo Arteaga 83, Hugo Arias y Arturo Reyes 82 y Baldo Flores 81. La quiniela de Patreones también hasta esa jornada 10 de media semana. Cristian Aguirre 95, Hugo Arias y Arturo Reyes 82, Baldo Flores 81, 7, Martín Ortiz 76, Manu Merengue, que me dijo que ya no lo mencionara porque le da vergüenza, 33, y César Augusto 12 aciertos. En cuanto a los PRs, nuestro resumen, digamos, en la jornada 13, Alex y Murdo, como ya mencioné, tuvieron 6 aciertos, Arturo Reyes y un servidor tuvimos 5 aciertos. En la jornada 10, como mencioné también, Murdo obtuvo 6, Alex Rodríguez y Arturo Reyes tuvieron 4 y yo tuve 3 aciertos. Y en lo que va de la jornada 14, restando 3 partidos por jugarse, que son los 2 de Liga MX de domingo y el de octavos de final de Copa de Necaxa, Murdoqueras y un servidor tenemos 3 aciertos, Arturo Reyes tiene hasta ahora 2 aciertos. Nuestros totales hasta la jornada 10, sin contar esta 14 que está en juego todavía, yo tengo 87 en el tercer lugar general, Alex Rodríguez ya es cuarto general con 84, Arturo Reyes es séptimo con 82 y Murdoqueras sigue escalando posiciones, ya es el 14 con 77. Te digo que para la jornada 40 ya, luchando el liderato. Pues tú dime y en fichas FIFA pongo 4 o 5 jornadas. No, ok, vamos con la nueva. Vamos. Ok, para la jornada 15... la quiniela PR, pues igual, viene nutridita, sí, sabrosota. Para el viernes 27, Necaxa femenil, es decir, las Centellas van a estar recibiendo a las Tigres. Tigresas, Tigrillas, no sé. Los Tigres femenil. Tigrillas femenil. Tigres. Le voy a poner empate. Pues, porque... yo le voy a poner Centellas, aunque ganen. Ok. Eres increíble, Alex, eres más porrista que Murdoc. Oye, que por cierto... volviéndome a los resultados, en la 14, ojo, Necaxa ganó su partido y por primera vez en la historia de la quiniela PR y del podcast PR, ganando Necaxa, nosotros fallamos ese pronóstico. Híjoles. No sumamos. Por hacerte caso, Taker. Pero bueno. Creo que ustedes quisieron empate. Puebla contra Pumas. Un duelo. Puebla. Un duelo muy pu. ¿Eh? Yo voy Pumas. Toca empate, Alex. Pues yo creo que un empate. Ok, bueno. Sábado 28. ¿Tú dijiste, Morley? Yo, obvio, los Pumas de la universidad. Ok. Ah, es que quería que lo gritaras. Ok, gracias. Para el sábado 28, la final del Mundial Sub-17. Quienes sean los rivales que lleguen, ¿no? Entonces ahí al pendiente para poner su resultado. ¿Cuándo sabemos quiénes son los equipos que juegan la final? El miércoles, ok. Bueno, luego, regresando a la Liga MX, Cruz Azul va a estar recibiendo a los Tigres. Partido complicado ahí, Empate. Al Cruz Azul, que no es un equipo grande, según su propio entrenador. Ah, sí. Pues, pero pues es que 20 años sin un título de liga, pues... Pues sí, tiene razón. Porque si lo eres, ¿no? Claro que si lo dice el técnico, pues es distinto a que si lo dice Álvaro Morales, que lo viene diciendo desde hace rato también. Pero, pues yo voy, yo creo que Cruz Azul. Y Álvaro Morales es aficionado de Cruz Azul. De Cruz Azul. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Tú, Alex, qué queda hacer? Tigres. Ok, bueno. Querétaro. Los Gallos Blancos van a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. Querétaro. Hoy Atlas. Pues yo pongo empate para ver quién gana. Luego en Tierras Regias, Monterrey, los Rayados van a estar recibiendo al América, el 1 contra el 2. buen partido. Y podría ser duelo por el liderato. Exacto. Pumas, si Monterrey no gana eso, claro. Hijos, eso va a estar bueno. Monterrey, yo creo. Rayados también. Yo creo que Monterrey. Bueno, ahí estamos, todos con los regios. Estúpido ame. León, la fiera va a estar recibiendo a los escuadros rojos del Veracruz, que no hemos visto León, jugar León contra Chivas. León, todos León. Celaya, Celaya contra Dorados. Ay, Taker, ¿por qué? No te rías del equipo del capitán Beto Padilla, por favor. No, no, para nada, no me río de él ni de su equipo, pero... Pero qué hacen en los colados de la quiniela, pero... Ya te expliqué la otra vez, compadre. Te lo voy a explicar cada que haya un partido. Celaya. Celaya. Dile algo, Alex. Se le encuentra. A ver, ¿tú, Alex? ¿Es en Celaya? Sí. Celaya. Ok. El que nos interesa. Sábado 28 a las 9 de la noche, Estadio Victoria Necaxa va a estar recibiendo a los Lobos BUAP. Pues Necaxa, y aquí sí tenemos que aplicar el por favor. Necaxa, Ninja Necaxa, por favor, Murdoch, hasta las 11 ve el partido. No, este sí voy a ir. No, sí no ir. La hagas. Sí voy a ir, ¿ok? Entre bueno, tú y la maldición del Victoria, compadre, por eso no se sacan los resultados del local. Nada, nada. Bueno, vamos a las Chivas, que van a estar recibiendo. Perdón, quiero pensar que pusiste Necaxa, ¿verdad? Sí, obvio, Necaxa, por favor. Así de porrista, como es, claro, ok. Necaxa, pues, papa, fácil. Ok. Chivas, como Chivas. Como con Puebla, bueno, como con Pumas, ajá, como con León. Chivas va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Xolos. Le voy a poner empate. Yo creo que Chivas. Ya para el domingo, los Diablos Rojos del Toluca van a estar recibiendo a los Monarcas Morelia. Buen partido, me parece también ese, ¿eh? Sí, ese pinta bien. Empate, empate. Voy a poner Toluca. Santos va a estar recibiendo en Torreón a Pachuca. Santos. Empate. Empate también yo. Y así como extras, bueno, Tottenham Hotspur va a estar recibiendo al Real Madrid en actividad de la UEFA Champions League. Miércoles primero. Pero te saltaste uno, compadre. Ah, bueno, ahorita regresamos al otro, el del martes, pero... Ok, Tottenham. ¿Cómo va la serie ahí? Pues la jornada anterior jugaron en el Bernabéu y empataron. Híjoles. Y ojo, le perdonaron un penal al Real Madrid. Yo creo que Madrid. Okay. ¿Ya estamos? ¿Dos? Bueno. Para el martes me salté, sí, efectivamente, la Roma de Héctor Moreno, que creo, sí, que no juega ni a las canicas. O sí jugó contra Chelsea. Se quedó en la banca, compadre. Pues te digo. Bueno, Roma-Chelsea. Era un partidazo que fue, ¿eh? Por cierto. El equipo de la Loba, hijos, yo voy. Estúpido Chelsea. Sí, yo creo que sí. Por la localía. Yo voy empate. Ok. ¿Qué partidazo es? Yo no sé si lo vieron. No, yo la 3-3, pero de los buenos, ¿eh? Ok. Y bueno, se agregaría, decíamos, ¿no? Lo del Mundial Sub-17, la final, que es el sábado 28 a las 9 y media de la mañana, hora de aquí. Y... cuartos de final, si avanza Necaxa, pues jugaría entonces entre el martes 31 o el miércoles 1 de noviembre, ¿no? Pues habrá que estar pendientes de lo que pasa en Copa para ver si se agrega a esta jornada el partido contra el siguiente rival, ¿no? Sería Monterrey o Leones Negros, o sea, contra Monterrey si se avanza a cuartos, ¿no? En cuartos, sí, efectivamente. ¿Qué es mejor, que nos eche el Santos o que nos exhiba el Monterrey? No, siempre es bueno que pase, ¿no? Ojalá sí pase. O sea, ¿quieres que nos exhiba el Monterrey? Sí, prefiero. Pero pues a ver cómo, okay, llegan a ese partido. Por lo pronto, así la quiniela de la pero jornada. Si llegan a ese partido, más bien. Pues sí, pues por eso. ¿Con qué vamos ahora? ¿No estamos pasando el tiempo? Vamos a los saludos, ¿no? Saludos, vamos rápido. Vamos a la cortinilla ya, ¿no, Alex? Cortinilla. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Pues momento de saludar y de recibir mentadas. En los saludos, ¿no? ¿Quién tiene o quién quiere empezar? Murdoch, ¿tienes algo en el blog? Empezamos en el post del episodio anterior. Carlos Arias, como es costumbre, de cada semana. Dice, bien, escucho y comento, aunque el anónimo haga las suyas. Los amo. Y pues sí, hay un anónimo ahí que hace un comentario. Luego, Hermandad, un gusto saludarlos. De nuevo, Carlos Arias. Dice, un gusto saludarlos y escucharlos. Pues sí, decepcionante el accionar de nuestro equipo. Nos gustaría ver un equipo más ofensivo, por lo menos que les meta dejar de ver a los... Que las meta, dice. Dejar de ver a los muertazos, que de verdad no aportan nada. La actitud del equipo dio mucho que desear, y como lo dicen, para que algunos jugadores de Pumas se vieran sobresalientes, deja mucho que desear. Sigo con las mismas, hashtag todos somos Nachito. Creo que en esta jornada doble sacará 4 puntos, aunque en la quiniela le puse 6. Jajaja, Taker, otro porrista. Se viene un partido a modo y otro complicado, pero confío en que la malaria se va y por fin metemos goles manteniendo la meta en cero. Que no decaiga el ánimo, Hermandad, es un bache de muchas jornadas que pronto pasaremos. Saludos, Hermandad, nos seguimos leyendo y escuchando. Abrazo de gol. Pues dijo que 4 puntos, fueron 3, ¿no? Esta semana. Anónimos, pues sí. Pongan sus nombres, por favor, anónimos. Les agradecemos los comentarios, pero pues para saber a quién saludamos, ¿no? Baldo Flores dice, saludos, Hermandad. Soy el único que se le está acabando el positivismo o me tardé en llegar. Fuera de Iturra, Lucho y Barovero, en mi opinión fue paupérrimo partido contra Santos. Que los goles solo maquillan el que posiblemente fue el peor accionar del equipo. Jugando así, el América nos mete 5 si quiere. Y no veo de dónde saquemos los 7 puntos que faltan para igualar a Sosa y justificar la contratación de Ambriz. No veo nada de ataque, es más, hasta el gol de Lucho Pérez no me acuerdo que hubiéramos ganado siquiera un tiro de esquina. Menos meter gol, cuando el Lobo del Aire habitualmente anotaba en esa instancia. Mucho que arreglar en el Necaxa y espero la directiva ya esté viendo cómo arreglar la plantilla, pues muchos se tienen que ir y hay que traer gente de calidad. En serio, nos podemos traer de vuelta a Marcos González. Voy a chillar el sábado, carita triste. Oye, ahora que dicen de Marcos, hubo un comentario durante la transmisión del partido del Pollo Ortiz que en un tiro de esquina dice: y aquí vienen Lichnowsky, De Luna, Brian Beckles y Carlos González, que son las armas ofensivas, las armas aéreas de Necaxa, que juega muy bien la pelota parada. Yo no pude sino reírme y pensar que no ve muy seguido partidos del Necaxa Pollo Ortiz. Y recordé precisamente a Marcos González, porque la defensa pues, tampoco ha generado en general Necaxa, balón parado, no ha generado goles de cabeza. Y Marcos iba y lo hacía también. También era dentro de sus funciones. Y pues sí, acabó chillando, yo creo, espero, Baldo Flores, pero de alegría con la victoria en el Necaxa. ¿Y qué les iba a decir al respecto de esto? Bueno, nada. Ok, Carlos Arias dice de nuevo, estimada hermandad, me encuentro anonadado. Del base está el Necaxa de inicio del torneo. No entendí, pero bueno. Ahora le dicen el levanta muertos, muy mala actitud del equipo, les falta garra, ganas de sacar los partidos adelante. González, bien, tuvo la suya, Velázquez ni una, Matías perdido, Lucho va mejorando, Iturra un poco impreciso, pero dio buen partido, se hacen goles, pero no de la delantera, y hoy la defensa muy mal. Mi Brian se equivocó, pero no puede ser que jueguen así. Mi Nachito tiene que hablar fuerte y dar golpe en la mesa y hablar fuerte con el club. Mi duda es si no estará rompiendo el vestidor, ya que la actitud de los jugadores está... mucho que desear. Saludos, hermandad, esperemos el sábado se saque la victoria, aunque lo veo muy complicado, pero confío en nuestro equipo. Abrazo de gol de mi Luisito Pérez. Pues ahí en los comentarios, supongo que después del partido contra Santos, ¿no? De Carlos Arias. Gigas, el necaxista tejano, dice, mala semana para Necaxa, se necesita mucho trabajo aún para poder tener un equipo sólido y contendiente al título. Aún no lo somos. Un más debilitado, un Santos sin pies ni cabeza, nos lo demostraron. No podemos creer que ya lo hicimos. Con muy poco, Necaxa ha hecho mucho en este torneo, pero la suerte no siempre nos acompañará. Si vienen las aguiluchas, hay que salir a ganarles. Hay que darles primas a los jugadores, pero con la mierdica no podemos perder. Y ahí le contestaban. Carlos Arias decía, hashtag me cagan los anónimos. Pongan su nombre, chavales. Es como hablar con la pared. Y pues sí, tiene razón. Estimada hermandad, esto amerita unas chelas y dobles. Se sufrió, se corrió, estaban ordenados y llegó Luchigol. Hashtag todos somos Nachito, así lo planeó y le salió. Ahora a pegarle a los WAP. Regresó el espíritu y las ganas de trascender, creo. Saludos, hermandad, nos seguimos leyendo y escuchando. Abrazos de gol. ¿Cómo cambian los comentarios de un partido a otro? Sí. ¿Cómo es? ¿Luchigol? Luchigol. Okay. Baldo Flores dice, ¿cómo le hace Necaxa para perder con los coleros y ganarle a los imposibles? ¡A la madre! Sigo diciendo que dice mucho de nuestro ataque, que el líder de goleo necaxista es un medio de contención sacado de la segunda división, pero si trae puntos, venga. Ya se me había olvidado lo que se sentía ganarle a la América y no me esperaba ni por aquí que ganaran. ¿Quién fue ese chaval nuevo que hizo la jugada del gol? No lo había visto esta temporada. A ver qué pasa. Peligro. Y perdemos con Lobos. Y luego le ganamos a Tigres en el Volcán. Ya ni sé. Está bien raro este torneo. Muy bien hecho, Necaxa. Fuerza Rayos. Pues sí, Baldo Flores. Así está el asunto con este Necaxa. Bipolar, decía Alex al inicio. Y pues ya. ¿Tienes algo, Alex, ahí en YouTube? En YouTube. Sí, ahí. A ver. Alejandro Cantú. Para todos aquellos ambricistas que dicen que el equipo juega mal por culpa de los jugadores o porque no hay calidad en el equipo, quiero que me respondan entonces por qué Ambriz fracasó con el América. Hasta Barovero dijo que Puma superó al Necaxa tácticamente. ¿Y quién pone táctica a los jugadores o Ambriz? Además, Ambriz fue el que formó al equipo. Al parecer desde aquella jornada 2 contra Tijuana, donde entrevistaron a Barovero y dio a entender que el vestuario está roto. Hashtag fuera Ambriz. Luego la emoción. Sí. Luego, Antonio Martínez. No sé si a Nacho se le esté quebrando el vestidor o qué pasa. Si te pones a pensar, Carlos González, incómodo porque el troncaviones se la pasa regañándolo cada que juega. Algunos como Riolfo o el Fideo que ya ni convocados están. Gente como Facundo Pereira o Dieter que no los juntan. Barovero que quiere empujar al equipo y ellos no reaccionan. Yo creo que hay mucha incomodidad de muchas personas que influyen para no jugar bien. Tanta rotación en el cuadro de la delantera de Nacho creo que no ayuda tampoco. Yo pensé que no extrañaría algo de Sosa, pero con este juego me doy cuenta que me equivoqué. Sosa y Nacho tienen planteamientos parecidos, pero Sosa hacía que los jugadores jugaran con huevos, lo cual no vi este partido. Noé Butrón. No entiendo por qué insiste Nacho con las malditas rotaciones y que a esta altura del torneo no tenga un cuadro fijo y los haga competir por un lugar. Si jueguen como jueguen, tienen la oportunidad de ser titulares, así nomás no creo que mejoren. Juvenal Aguado pone, cuidado, se viene la horda de necaxistas de los noventas a mentarte la madre porque dices que Necaxa juega feo y aburre. Yo extraño esos partidos de Sosa donde siempre era primero el orden defensivo y nos tenía contando los segundos para aguantar el gol. No espero que Necaxa juegue como el Barcelona, como diría Fuentes, pero no logran hilvanar tres pases seguidos y lo poco que hacen a la ofensiva la fallan. Y si Jara ya ni siquiera tiene ese sacrificio que tenía antes, era malo pero corría y peleaba todas las pelotas y ahora es un huevón y malo. Carlos González es como los burros viejos, empiezan con todo y ya a media tarea se cansan y se hacen pendejos. Habrá que ponerse pelos a las porterías del Victoria a ver si las meten. Bueno, Alejandro García. Hola, soy Alex García, saludos a todos los necaxistas, que de seguro somos muchos. Jaja, y sí me gustaría que el tal Nacho, que ayudó a ponerle dos estrellas a la playera al glorioso Necaxa de los 90, hoy tuviese la gentileza de irse por sí solo, porque este equipo juega muy feo y, como dicen ustedes, juega horriblemente, asquerosamente feo. Saludos por su programa y gracias. Él mismo pone, no creo que con ese juego hagan algo en la liguilla, porque con esa forma de jugar solo dan vergüenza. No entiendo por qué sacaron a Poncho Sosa, con él sí tenía forma. Y luego pone otro, que es Flavor Games. Ojo, porque si se nos va Barovero el siguiente torneo, nos vamos de último. ¿Cuántas veces nos ha salvado en esta campaña? Ya. Uriel Botello también. Oigan, gente buena e informada, quería preguntarle sobre Pipe Gallegos. La página de Face de un tal Raúl Cobos sacó un rumor que, de ser falso, se me haría de pésimo gusto, donde vaticinaba que su lesión había sido maltratada y que su carrera estaba en riesgo. ¿Saben algo al respecto? Yo lo único que sabía es que inicialmente eran 3 semanas o 2 de su lesión, pero luego se complicó y pues parecería que ya no va a regresar a este torneo, pero no sabía eso de que estaba maltratada y su carrera ya dependía de... O sea que ya... Oye, pero... Eso, ¿no? Oye, dijeron que eran 2 o 3 semanas. Necaxa contrató a un kinesiólogo argentino y lo trajeron para que tratara exclusivamente a Luis Felipe Gallegos. Y pese a eso, pues algo sucedió porque ya pasaron más de 2 o 3 semanas. Y lo triste es que ni siquiera tenemos noticias del club, ¿no? Noticias oficiales que nos digan, ya no va a jugar el torneo, sigue en recuperación, no sabemos nada. Sí, no, ha estado muy opaco el asunto. Y él mismo en redes pues tampoco ha compartido mucho también al respecto. Pues sí, pero de lo de que su carrera estaba en riesgo, creo que es exagerado, ¿no? Es que, bueno, es Raúl Cobos también. Perdón que lo diga, pero no es un personaje muy, pues no sé, sensato. Pues sí, pues ahí está. No, perdón. Pero aparte es así, del tipo escandalosón. Ok. Pero bueno. Muy bien. Pues el mismo Uriel Botello pone Rodrigo Prieto mayor que Carlos González más Pablo Velázquez más Fideo Álvarez más Facundo Pereira. ¿Ven aunque te pese, Murdo. ¿Ven lo que provocan? De hecho, veniendo es que sí, Murdo. De hecho, es más histórico que el susodicho perrito. Apoyo la idea de hacer los también. Perrito Sánchez al jugador y de cada año. Claro que va a ser sarcásticamente, ¿verdad? Sería como nominar al peor jugador del torneo. Sería injusto decir que para el peor, porque el perrito tampoco fue el no. peor jugador de ningún torneo, ¿no? Me parece que en el ascenso cumplió bien. O sea, tampoco, si tuviéramos que dar el más malo, daríamos el premio Maxi Pérez o algo así. Ok. Sí. Isaac Pérez Vega. ¿Qué tal, Murdoch, Alex y Taker? Siempre escucho el podcast. Saludos, ¿me podrían decir por qué Ambriz no pone a jugar a Dávila y Riolfo? Son los dos jugadores que en liga nomás no juegan un minuto. ¿Qué opinan al respecto? De Riolfo es muy extraño, ¿no? Sí. Él dijo que se quedaba porque Nacho le pidió que se quedara y no lo mete a jugar. Pues en Copa más o menos, ¿no? Pero tampoco sí. Ha mostrado mucho en Copa, ¿no? No, pues es que es eso, que también no sé si ha sido un círculo vicioso de que pues no me llaman bajo el rendimiento, porque pues antes cuando entraba lo poquito que le tocó, pues sí le metía como muchas ganas, aunque no era muy trascendental para el partido. Por aquí en esta Copa tuvo un partido, ¿no? Me parece bueno por ahí. Y en su último partido metió un patadón que de milagro no lo echaron, y aparte de todo se lesionó. Entonces, en esa jugada se lesionó. Ajá, exacto. Entonces, pues entre que tiene pocas y cuando las tiene como que no demuestra mucho. Entonces, no sé, si como sparring ahí para los interescuadras o cosas así, pues ayude. Pero pues ha jugado en el sub-20 también, ¿no? Sí, o sea, lo ha mantenido pero, como ejemplo, con actividad. Pero era en el sub-20, parece. Bueno, pues así. Y lo de Dávila, pues está chavito pues todavía también. O sea, tiene 19 años y es un proceso que ha llevado, ¿no? Lo va llevando Nacho Ambriz de a poco, pero me parece que tiene buen futuro. Podría ser tu hijo, Murdoqueras. Fíjate. Que por la edad, digo. Pues no, tampoco, pero... Ah, que es que no. Ok, ¿qué más? Saludos. Ok, Jorge Martínez. Una vergüenza la forma de jugar de nuestro equipo. No hay pies ni cabeza en el planteamiento táctico en estos últimos partidos y dudo mucho que se vaya a sacar el resultado el sábado. Lo que no dudo es que la hermandad vaya a ponerse la camiseta y apoyar al equipo. No dejas de ser rayo por los resultados, pero no quiere decir que no exijamos que el equipo juegue mejor y que ya nos toque ganar. Es mucho pedir. Voto por Marcelo Alberto para el primer premio Perrito Sánchez. Saludos. Y César Augusto. Hola, qué gusto encontrarlos nuevamente. Con respecto a las Centellas, considero que han mejorado en su rendimiento. Son un equipo impredecible. No sabes con qué alineación jugaré en cada partido. En fin, es pura broma y puro vacilón. Es chido irle a las Centellas, solo esperando que no las goleen. Y luego pone, con respecto al primer equipo, altamente defensivo. Ese Ambriz tiene muchas fichas en la delantera. Le deseo que afine mucho cada uno de los jugadores para que sean más certeros. Algo que tenemos los necaxitas es la lealtad y la esperanza. Por el bien de todos, que mejoren los delanteros. Y pues ya son todos. Oye, de este último comentario, las Centellas son imprecisas porque no sabes quién va a jugar. Pues el primer equipo anda por las mismas, ¿eh? O sea, no sabemos quién va a salir a jugar cada partido. Pero bueno, ok. Twitter, señores, hashtag de PodcastPR. Manuel Flores, arroba Manu Merengue, dice: creo que Murdoch solo es el prisas para grabar, porque aún no llega el podcast. Ja, ja, ja. A ver, Murdoch. No, te reclamo. ¿Qué tienes que decir? Las dinámicas de tiempos han cambiado, entonces, pues sí lo tienen antes, no tan antes como antes, pero sí antes. Antes del martes, que todos lo pueden escuchar. Ellos sí lo tienen disponible ahí. Ya para el lunes, a mediodía, algo así, está... Ok, 24 horas antes casi de que se publique. Sí, ok, sí, sí. El mismo Manu Merengue decía, ahora sí se rifaron con los patreones. Y pone un emoji ahí, sonriendo. Estrambótico 30, este comentario me sorprende, dice, excelente canción para terminar el programa. Estrambótico 30, y pusimos a los estrambóticos, pues sí, tiene sentido. Rafael Arellano... Perdón, estrambótico 30 es arroba estrambótico 30 como tal. Rafael Arellano, arroba are-ruiz, dice, aprovechen el partido contra Santos para darle el premio Perrito Sánchez a Nicolás Navarro. los famosos premios Perrito Sánchez, eso fue una gran idea de Alex Rodríguez. Está pegando, ¿eh? A raíz del amor de mujeres al Perrito Sánchez. Bote Power, arroba Bote Power. Son varios comentarios. Primero, dice... ya me puedo subir al barco de los pecho frío, fuera Nacho. Antes del partido contra América dice, solo el verdadero fan estará ahí a las 9, a pesar de que sepa de que su equipo será profanado por todas sus cavidades. Respect. Sí, eso creíamos todos. Y después del partido, no les hagas caso, Nachito, yo siempre he creído en ti. Sí, eso es. Fuerza Rayos. Fíjese, arroba Alex de Rayos dice... Tiempo de Podcast PR con una confesión de mordoqueras. Y como hashtag dice, gracias, por eso ganamos. Es todo. Y Twitter con el hashtag de Podcast PR. Y bueno, no tiene el hashtag, pero lo voy a leer. Es Emanuel, que es Rayo del Norte, es arroba Emanuel Scope 18. Dice, ya cuando mordoqueras pierde la fe en el equipo, es que ya estamos en graves problemas. Esto desde luego antes del partido contra América, ¿no? Mm. Pero no, así como perder la fe, pues no, más bien es como, pues así están las cosas, ¿qué hacemos? No, sí les perdiste la fe. Y ahora no digas que no. Es que ya ganamos contra el AMI. Eso. Es todo, líder, señores. Ok, muy bien. Pues ya. Pues ya, decir que las rolas para esta emisión número 166 fueron Entramos con Fiesta en América, un clásico ochentero de Chayanne, pues obvio porque pues de aquí a que volvamos a ganar con él en la Azteca, pues mejor de una vez la ponemos, ¿verdad? Era para armar fiesta. Y de vamos... que lucen ellos a que lucemos nosotros, pues nosotros, ¿no? Exactamente, pues entonces, pues ahora una de su propio chocolate. Y para la salida vamos a escuchar a Zoé, porque pues vinieron a Aguascalientes y estuvieron tocando en la plaza principal, de manera gratuita, y pues me emocioné, y pues por eso ya no vi el partido en vivo, ya lo vi después, pero fue una gran noche. Entonces vamos a salir con Nada de Zoé, pues una buena rolita para que la disfrutemos todos. Y ahora que dices de Zoé, pues recordarle a la gente, las drogas destruyen, amiguitos. Sí, no abusen. Redes. Yo perdí mi contraseña, no tengo. No hay redes, ya andas de vacaciones. Bueno, Alex. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos, como Lex Fénix. Me encuentran en Twitter, arroba Murdoqueras, igual en Instagram y en Facebook, Murdoqueras Cartoons. Ahí le pueden dar like a la página. Ya vamos muy bien. Ahí muchas gracias a los que ya están ahí. Y pues recuerden las de PR, ¿no? Que ya mencionamos en la cortinilla. Pues ya, ¿algo más que decir? Pues no. Pues no. Pues vámonos entonces. Demos cierre. Vámonos. Alex. Este fue el episodio número 166 del Podcast PR. Escuchamos la próxima semana con sí, otro triunfo, ¿no? Esperemos. De los necaxistas. Lobo, ¿estás ahí? Vale. Okay. Chao. Vámonos. Adiós. Bye. Transfusión de magia pura para el corazón. We'll be right back.